mano fuerte va barriendo. Estamos escuchando, por supuesto, el tema musical de nuestra cortina. Es Manos de Mujeres. Marta Gómez, por supuesto, qué lindo tema. No me canso de escucharlo. Y bueno, por allá por el 2014, en San Luis, se conocía el fallecimiento de una beba recién nacida ante un posible o probable caso de mala praxis médica. Pero parece ser que la justicia no tuvo en cuenta las pruebas suficientes para investigar a los responsables de la clínica que protagonizaron este hecho. Caso contrario, la justicia prefirió criminalizar a la partera independiente Belén Weber, que estuvo allí acompañando a la mujer y fue quien recomendó una cesárea urgente en tiempo y forma, y a la que los médicos la sometieron a una violencia obstétrica feroz e injustificada. Vamos a estar hablando en este momento con la partera independiente Belén Weber. Hola Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por brindarnos este ratito de tu tiempo aquí en Tu Tiempo Mujer. Estaba comentando yo muy brevemente los hechos estos que te vieron allí involucrada en San Luis. Y esto fue en el 2014, Belén. Amplíanos un poquito cómo sucedió todo esto y qué está pasando ahora. Perdón, yo te escucho muy bajito. ¿Ustedes me oyen bien ahí? Creo que sí. Te escuchamos bien. A ver si nos escuchás un poquito mejor. Ahora sí. Bien. ¿Escuchaste mi pregunta? Sí. Sí, sí. ¿Qué pasó por el 2014? Sí. ¿Y qué pasa ahora con esa situación? Sí. Bueno, como bien lo dijiste, en esta causa que tiene la carátula de homicidio culposo con lesiones graves, soy la única imputada, así lo determinó el juzgado número uno a cargo del juez Cadeago. En ese momento en el cual yo estuve acompañando a la mujer, que ella junto a su pareja decidieron realizar un trabajo de parto con el deseo de parir en su casa, sí, viendo que la situación de parto no fluía de manera fisiológica y espontánea en el domicilio, siempre que se planifica un parto en casa, también se planifica un lugar, un centro de referencia que tenga las condiciones adecuadas para la mamá y el bebé, a donde trasladar en caso que sea necesario. Claro, sí, sí. Fue así que la mujer decidió trasladarse a esta clínica privada a Perú, donde al llegar, lamentablemente, no había un médico de guardia, no había una obstetra de guardia. Tuvimos que esperar 2 horas con la mujer, que ya venía de muchas horas de estar en trabajo de parto en casa. Pero bueno, ella estaba tranquila, la bebé estaba saludable dentro del útero. Sí. Simplemente no estaba descendiendo por el canal vaginal. Bien. Entonces, después de 2 horas de esperar, cuando la partera y el médico la revisan y constatan la vitalidad fetal, los movimientos de la bebé y bueno, que ella estaba estable y estaba bien, yo le comento a la partera, le comento al médico de guardia de la situación en la que veníamos en el domicilio, de todo el trabajo, todo lo que veníamos haciendo, permitiéndole a la mujer que se mueva en libertad, que amplíe sus caderas, que la pelvis se despliegue en toda su anatomía para que eso facilite el descenso del bebé, y aún así no estaba fluyendo. Por eso le digo, esta situación no continúa viable para un parto vaginal, pásela a cesárea. La partera la tacta, le dice no, la bebé ya está acá, la pasan y el médico le indica que, la suben a la camilla, le colocan las piernas en las pierneras, en posición ginecológica obligada. Cuando la mujer ya estaba muy, digamos, cansada, y ella le pedía al médico que no la haga sufrir, que quería, por favor, que se termine con el proceso. Le dice, bueno, aunque sea, póngame la peridural. El médico le dice, en este momento peridural no, tu bebé ya está acá, la cabeza yo la estoy viendo. Le digo, sí, doctor, pero no está bajando. En fin, le ponen mucha cantidad de oxitocina a la mujer endovenosa, 10 unidades, para pasarle de forma muy rápida y que se le genere contracciones intensas. Inmediatamente el médico trata de hacer un forceps. No puede entrar la rama de forceps porque la cabeza estaba alta. Entonces dice, bueno, forceps no. Y ahí le dice la partera, trata de hacerle un apoyo, de empujarla a la bebé, a ver si baja y se mete en el canal de parto y la puede sacar. Cuando la partera hace eso, la primera vez los latidos de la bebé descienden bruscamente. Pasan unos segundos, lo vuelve a hacer. A todo esto la mujer obviamente gritaba de dolor, gritaba que no le hagan más eso. Me pedía a mí que por favor la ayude, y lamentablemente, como muchas veces nos pasa en esa situación, a las parteras no solo no se nos escucha, sino también no se nos permite participar desde el lugar profesional. Yo simplemente estaba al lado de ella, sosteniéndole la mano. Sí. Y bueno, ahí cuando la partera la segunda vez le realiza esa maniobra de Christeller, los latidos no se recuperan, quedaron en 90 y ahí la pasaron de urgencia a cesárea. ¿Y la bebé? Desenlace. Entonces le practican la cesárea, claro. La bebé nace y fallece a las 5 horas. Uh-huh. La autopsia del médico forense declara que la bebé tiene grandes lesiones en toda el cráneo, en las diferentes meninges, en las capas, ¿no?, del cráneo, del cerebro, y declara que esa fue la causa de muerte de la bebé. Tremendo. ¿Y qué pasó con la mamá después de eso, de esa situación tan, tan salvaje? Como esta mujer, esta familia no tenía padre social, ellos fueron trasladados a la maternidad provincial Teresita Baigorria de San Luis. Ahí, cuando hacen la derivación, esta clínica privada les da una historia clínica donde declaran que la mujer llegó con un trabajo de parto avanzado, con una sepsis, que le practican una cesárea de urgencia y que la bebé fallece debido a una infección uterina. Uh-huh. Cosa que no fue no así. Fue, sí, claro. Todo eso que le relaté al principio. Sí, sí. Entonces, inmediatamente cuando los directivos de la maternidad reciben a la mujer en esta situación, me incriminan a mí por esta situación del traslado con una mujer con infección. Que la infección no estaba declarada, primero por la clínica de la mujer y segundo porque los laboratorios de sangre que la misma clínica privada Perú le realiza el ingreso a la mujer, dan normales, no dan signos ni laboratorio de infección. Bien. Pero bueno, esa prueba, ese laboratorio no había aparecido en la causa recién hasta este momento de mi detención en el pasado mes de abril. Entonces, bueno, el hospital recibe a la mujer en estas condiciones. Y es el hospital, Belén, es el hospital el que judicializa toda esta situación y hace la denuncia y te involucra, sí. Por esta razón estás imputada a través del hospital. Sí, señora, es así. Bien. Y después de una semana de puerperio en ese hospital, la mujer tenía varias y severas lesiones uterinas, muy posiblemente ocasionadas por esta maniobra del Christeller, justamente por eso es una maniobra que está desaconsejada y prohibida por la Organización Mundial de la Salud, sí. Porque genera, bueno, todos estos casos de complicaciones o estas lesiones, incluso la muerte a los bebés y lesiones graves a las madres. Sí. Le terminan sacando el útero a la mujer y ellos dicen que le sacaron el útero por una infección. Claro. Tremendo todo el relato, Belén. ¿Cómo está en este momento la causa después de 4 años? Vos estás como única imputada. Así es, lo llamaron a declarar al médico y a la partera que asistieron a esta mujer en una institución, sí, como testigo. ¿Y cómo fue su declaración? No están imputados, o sea, ellos son testigos, mira. O sea, no están imputados, la única imputada sos vos, sí. Y el juez, cuando me entregó la libertad, me dijo de que él me daba la libertad, pero él consideraba que yo era la responsable de esta situación, porque cuando el médico y la partera declararon y les dijeron que ellos no practicaban esa maniobra, a él le constaba y él se quedaba tranquilo que ellos no practicaban esa técnica, porque el mismo médico y la partera así se lo habían manifestado. Uh-huh. Mira. ¿Vos crees esta actividad que hacen vos y tus compañeras, las obstetras independientes, ¿no? Uh-huh. Que acompañan las decisiones de tantas mujeres de parir en su casa, ¿no? O en su domicilio. Uh-huh. Esto, a lo mejor esta situación tiene que ver con eso, con esto de no institucionalizar el parto desde el principio. Digo, como nos pasan estos casos, por ejemplo, en los casos de con el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, porque cuando está en juego justamente el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, también tiene que ver con esto, ¿no? Con el derecho de las mujeres a decidir dónde y cómo parir. Y entonces hay a lo mejor un disciplinamiento, un intento de disciplinamiento por esta situación en la que estás tan ahora, tan con este tema tan terrible que te toca vivir. ¿Tiene que ver con esto? Sí, seguramente. Sí, sí, sí. Lamentablemente, como partera, y bueno, hablo también por colegas, sí, hemos sufrido al acompañar a las mujeres muchos destratos, muchos maltratos, mucho ninguneo por parte de los profesionales. Sí. Primero que maltratan a la mujer que llega en una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha inestabilidad emocional en trabajo de parto, en un proceso donde está por nacer su hijo, hija. Claro. Lo que menos necesita una mujer al llegar a una institución donde vamos como profesionales realizando una indicación de una atención necesaria y oportuna, uh-huh, y que para eso están los hospitales y los centros de atención de alta complejidad, para tratar la patología, sí, para tratar la salud, sí, para tratar los procesos de acompañamiento de bienestar, tanto en no solo en el área de partos y nacimientos, estamos todos los profesionales en el primer nivel de atención. Uh-huh. Cuando algo se complica, quienes son los especialistas deben atender, no maltratar. Claro que sí, claro que y sí. Y es lo primero que recibimos. Sí. No solo maltratan a las mujeres, también nos maltratan a los profesionales cuando llegamos allí. Sí. Hemos tenido muchos casos, como te decía, de maltrato, de llegar y derivar. Me ha pasado una vez en un hospital público en Buenos Aires, de llegar con una compañera, con un bebé que necesitaba que se le brindara oxígeno hasta que se estabilizara, ¿no? En su adaptación al medio ambiente extrauterino. Nosotras siempre en casa tenemos todas las medidas, todos los recaudos que le podamos brindar tanto a la mujer como al bebé. Cuando con nuestra atención y nuestras herramientas en el domicilio ya no se soluciona la situación, derivamos. Claro. Competentemente y con algo necesario. Sí, sí. Y me acuerdo que llegamos, esto fue hará 4 o 5 años atrás, llegamos al hospital público los médicos se ocuparon del bebé, pero nos dijeron, ustedes no se muevan de acá, voy a llamar a la policía para que le tomen sus datos. No somos criminales, señor, venimos a traer un bebé en una situación de salud que lo amerita. Tal cual, sí. Y allí también maltrataron a la mujer, no le querían dejar ver a su hijo porque era una madre, una loca, que había puesto en riesgo la vida de su hijo por parirlo en su casa, cuando ya era una madre que había parido sus dos hijos en casa, conscientemente, con decisiones informadas, con aval científico. Hay mucho prejuicio y mucho desconocimiento, y actúan desde ese desconocimiento. Sí, también tiene que ver con el sistema. Yo lo veo también desde este punto de vista, aunque comparto lo que vos decís. Por empezar la práctica de criminalizar a las mujeres siempre, en cualquier momento, que es, ¿no? Ya sea cuando decidimos parir o cuando decidimos abortar. Las transgresiones que supuestamente cometemos las mujeres, como por ejemplo en el caso de decidir parir en nuestra casa de la forma más natural posible. Y también supongo que tendrá que ver con el sistema, como vos decías, el sistema médico, judicial, hegemónico, y también con un negocio, ¿no? O sea, tiene que ser ahí una ensaladita fuerte con muchos condimentos para ver. ¿Cómo exactamente? ¿Cómo está después de tantos, de 4 años, la causa? ¿En qué situación estás ahora, Belén? ¿Qué te falta? ¿El juicio? ¿Qué? ¿El debate? Sí, ahora lo que se ha presentado es una apelación a la disposición del juez. Sí. Y esperamos que, bueno, no solo se me absuelva a mí de la causa como imputada, o sea, esperamos que se logre mi absolución a través de que la Cámara de Justicia evalúe la disposición del juez, que no contempla para nada las pruebas que se le han presentado y los peritos, y además que se impute a los verdaderos responsables de esta causa. Sí, por supuesto. La mujer a la que acompañaste en esta situación que fue tan lamentable, supongo que ya has declarado, ya ha sido llamada como testigo, ha hecho su declaración a favor tuyo, sin duda alguna, ¿sí? Sí, ella ya se presentó a declarar. Verdaderamente, mira, no tuve acceso yo a leer, a instruirme leyendo todo el oficio, leyendo toda la causa, leyendo las declaraciones de ella y de todas las personas, ¿no? Yo lo que te puedo contar en tema jurídico es lo poco que pude retener mientras mi abogado me contaba todo esto durante los días que estaba en la cárcel y lo veía 5 minutos. Sí. Que además estuviste en la cárcel 15 días, ¿qué fue esa locura? Sí, realmente, has pasado momentos muy, muy difíciles. ¿Por qué en la cárcel, Belén? Perdón, te termino de responder lo anterior. No, que la mujer declaró esto mismo, de que cuando ella ingresó a la institución, no solo le hicieron las dos maniobras de Christeller que yo presencié, sino que cuando la llevaron al quirófano para hacerle la cesárea, ahí también a puertas cerradas, donde yo no estaba, el marido tampoco, le hicieron 2 veces más. Mira. Y eso ella lo declara en su declaración. Bien. Y el juez tampoco lo tiene en cuenta, sí. Bien. No. Sí, evidentemente van en contra hacia ti. Contanos brevemente por qué estuviste detenida. Lo que alegaron para detenerme fue que cuando a mí se me enviaron las notificaciones para presentarme a declarar en distintas oportunidades, yo nunca me presenté. Yo nunca viví en San Luis, siempre viví y mi domicilio está en Buenos Aires. Soy una persona con un perfil público de Facebook, tengo mi domicilio real en las boletas, o sea, y ellos dicen que nunca me llegaron las notificaciones, o sea, ellos dicen que nunca me presenté a las notificaciones que me mandaron. Claro. Esas notificaciones nunca llegaron a mi domicilio. Claro, sí, sí. Entonces, según ellos, estabas en rebeldía, ¿no? Exactamente. Claro, sí. Y entonces ahí proceden a detenerte y te detuvieron. Proceden a detenerme, me tienen en una alcaldía en Buenos Aires durante 5 días, hasta tanto salga una delegación de San Luis que me lleve a San Luis esposada en un móvil policial para presentarme a declarar por miedo a que yo me fugara, porque al estar en rebeldía para ellos, yo estaba como una fugitiva. Qué tremendo, qué terrible, lo contás y realmente escalofríos. Belén, sí. Por lo que yo vi, hay una gran movida de compañeras tuyas y de movimientos de mujeres que te están acompañando en estos momentos. Sí, muy agradecida a todas. Y es importante esto también de hacerlo visible, de compartirlo, de difundirlo, porque seguramente esto que te pasó y que te está pasando todavía, no queremos que lo sufra ninguna mujer más, ¿no? Y por sobre todas estas cosas, en esta lucha que tenemos desde los movimientos de mujeres y desde las militancias, de que las mujeres, una vez más y para siempre, vamos a tener que seguir insistiendo con esto de la decisión, nuestra decisión sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Esto que te decía hoy de decidir, así como cuando querramos decidir abortar, también cómo queremos parir, cuándo, dónde, es un derecho. Y bueno, todavía esto de seguir reclamándolo, ¿no? Como una deuda que tiene, sin duda alguna, la democracia con las mujeres. Que también tiene que ver con una cuestión de salud, como decimos cuando exigimos la despenalización y la legalización del aborto, también en este caso vemos una vez más que tiene que ver con una cuestión de salud de las mujeres. Exactamente, sí, tal cual. Bueno, Belén, nos gustó escucharte, no nos gusta la situación que estás viviendo, pero ojalá se resuelva todo de la mejor manera. Y, gracias. Y bueno, vamos a estar en contacto para saber cómo sigue esta causa donde estás imputada tan injustamente. Muy, muy agradecida con ustedes y con todos los medios de comunicación, desde radios, audiovisuales, gráficos que se han presentado y solidarizado con transmitir estas noticias, porque, bueno, como sabemos también, son los medios de comunicación los que se encargan, ¿no?, de influir en muchas cabezas de muchas personas, y eso genera una puesta en escena, ¿no?, de todos los que somos consumistas de los diferentes servicios para una postura o en otra. Entonces, agradezco verdaderamente que se difunda la información de manera verdadera, fidedigna, y que ustedes estén todos solidarizándose con esta causa que, como lo dije desde el primer minuto en el que me detuvieron, a mí me tocó poner el cuerpo, me tocó poner la cabeza y estar lejos de mi familia, pero esta causa no solo es mía, es de todas las parteros que acompañamos los deseos de las mujeres por parir y de las vidas por llegar. Claro que y para que las mujeres podamos ser libres de acompañarnos entre mujeres a parir y de acompañar los seres que están llegando. Tal cual. Que se respeten nuestros derechos y nuestra salud. Justamente, nuestros derechos. Y sobre todo porque ustedes también lo hacen, vos y tus compañeras, parteras, que están en esta movida, así por decirlo de una manera, entre comillas, de acompañar a las mujeres en sus decisiones tan particulares, pero lo hacen a través de la amorosidad, y eso es fundamental, me parece a mí, ¿no? Así que, Belén, un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias por tu testimonio. Cuando quieran. Chau, chau. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, buen día. Chau.